que se acerca el final y no puedo evitarlo. Sé que otro amor como tú ya no voy a encontrarlo. Sé que aunque mucho te amé, no me asiste el derecho de pretender arrancar mi cariño en tu pecho. Solo te pido que comprendas, por favor, que no renuncio a tu querer por cobardía. Te digo adiós sin demostrarte mi dolor, porque no quiero entristecerte tu alegría. Quiero que mires en mis ojos nada más las bendiciones que te doy en tu partida. Al fin, después que ya no estés, mi alma tendrá razón de más para llorar por tu querer toda la vida. Por favor, que no renuncio a tu querer por cobardía. Te digo adiós sin demostrarte mi dolor, porque no quiero entristecerte tu alegría. Quiero que mires en mis ojos nada más las bendiciones que te doy en tu partida. Al fin, después que ya no estés, mi alma tendrá razón de más para llorar por tu querer toda la vida.